Literatura. La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Se refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un... ¡Ah! ¡Qué flojera! La literatura es una combinación exacta de puntos, comas, signos de admiración, de interrogación, palabras que pueden llevar a tu mente a otros lugares y tiempos. No pasa nada, solo hay que dejarse llevar por la imaginación. Desde Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Hasta J.K. Rowling. No, espera, espera, espera. No se dice así. Es Leviosa, no Leviosa. Nos hemos transportado a contextos que forman parte de nuestra realidad. Básicamente, a toda nuestra vida. Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré. Las rosas son rojas, las violetas azules. ¡Oh, poesía! ¡Hermosa poesía! La que desde nuestra infancia nos ha acompañado en los festivales del Día de las Madres, el Día de la Bandera y muchos días festivos que requieren ser adornados con la esencia de los sentimientos que se transmiten a través de los poemas. ¿Qué es lo que sientes y que no puedes decir? Como a las cuantas indirectas te das cuenta de que me gustas, a las cuantas miradas, a los cuantos comentarios, a los cuantos tweets. ¿Cómo le hago para que te des cuenta de que busco mil excusas para estar contigo? Solo un favor. Si no puedes quedarte, no rompas nada, Salir. Si de literatura hablamos, nos llevaríamos toda una vida tratando de explicarla. Es todo un mundo paralelo que se encuentra en una línea delgada entre la realidad y un sueño. Esta semana fue bastante peculiar, llena de cultura, música, cine y un poco de pintura. Esta fue la Semana Cultural UVM. Y dentro de ella pudimos ser partícipes de la bohemia literaria. ¿A qué te suena? Encenderé el transmisor para dar a conocer el canto de mi pueblo. Vendrán los poetas con su carbón, con su hambre, a colorear estas páginas, con vida, con nuevas, con mis muertos que callaron para que yo pueda hablar. Un espacio donde la expresión se abre camino ante diversas formas de pensar, de ver y de sentir la palabra escrita. Fue la oportunidad para que tres voces compartieran su manera de ver la vida. Hugo Montaño, Daniel Pulido y René Morales fueron los exponentes de dicha bohemia. Por lo regular, no muchos están acostumbrados a leer. Pero les cuento la realidad, la lectura no está en la canasta básica del mexicano. Momento, tal vez no seamos expertos en letras. Y es cierto, la mayoría de las personas no tienen el gusto por la lectura, pero esto puede cambiar. Los jóvenes tienen las armas necesarias para adentrarse más en el mundo literario que los rodea. Todo es cuestión de incitarlos a tomar un libro y leerlo. El 99.9% de las personas, y no me van a dejar mentir, cuentan con Twitter, Facebook, Instagram, correos electrónicos, WhatsApps, entre muchas otras redes sociales. ¿Se darán cuenta que leen y escriben de forma constante y extensa? ¿Por qué no leer un libro? O incluso, ¿por qué no escribir un blog? Les envidiamos mucho a Jaime Sabines. No tuvimos un Sabines como ustedes. Y nosotros, bueno, hicimos esta lista de escritores chiapanecos, noveles, todo, pues va a avalarlo su obra, dale chance. Si no los conocen, qué mejor para poder darlos a conocer. Pero él me daba a entender así como, si no me traes uno del calibre de Sabines, pues realmente no van a entrar. Entonces yo le encontré una solución bien fácil, que es una solución que tuvo Kaufman. Y se lo dije en ese momento, ¿sabes qué? Si tienes un pico y una pala, vamos por Jaime Sabines. ¿Se puede? Y lo traemos. La Semana Cultural siguió su camino con la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. Letras y más letras, con ritmo, cadencia y métrica. Yolanda Gómez Fuentes es escritora y autora de muchas obras literarias. Da a conocer la poesía confesional a través de sus escritos. Realza la temática feminista basada con la experiencia propia. Pero le regala al lector la última percepción del texto para que pueda experimentar con sus vivos recuerdos la magia de las palabras. La Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, contó con la presencia de esta poetisa, quien compartió al alumnado presente toda una historia de cómo los sonetos, acrónimos, liras, versos y estrofas se volvieron su adicción. Disfruto mucho la lectura más que nada, es una pasión. Quisiera realmente estar dedicada de tiempo completo a esto y no lo puedo hacer. Había intentado decir, bueno, hasta aquí ya no vuelvo a escribir, ya no quiero saber nada y es como una adicción, vuelvo, caigo. Mujeres míticas, así es, las mujeres. Se sabe que son tanto la musa como el dolor de cabeza de muchos poetas y escritores, aunque no solo de los artistas literatos, también lo son de todos, en particular de los hombres. Pero para Yolanda, lo son todo. Son lo que al final del día es ella. Medusa, no fue el sisiar de mis trenzas escudo suficiente ante el dolor. Ah, Perseo, ¿qué daño te hice para que me cegaras con tu espada? ¿No fui pródiga al derramarme hasta en el último de tus cabellos? Ah, vil, fue necesario que manos hechiceras te armaran con el yelmo de la astucia. Si hablamos de mujeres, hablamos de sentimientos, en donde el amor y desamor están presentes. Pero, ¿qué es mejor para Yolanda Fuentes? Desenamorada, que es cuando está uno más vivo y más consciente de lo que uno es. Porque cuando uno está enamorado... Porque cuando una persona está enamorada, ¿qué pasa? Lo sé, muchos sabemos qué pasa. Pero sigamos con la poesía. Durante la plática surge esta controversia a través de cómo nace un texto, que es lo que alienta a plasmar las letras a que se tornen en palabras seguidas de frases, estrofas y versos. Tiene que tener el texto una clave, que es la intensidad. Y la intensidad solo la da la emoción, y la emoción es visceral, lo tienes que vivir, ¿sí? Lo que yo cuido, que es la cuestión estética que usted menciona y que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Digamos, es como lo que va, como lo que podría ser la cereza del pastel. Pero un texto no nace si no se ha vivido. Escribir es como estar en una montaña rusa. En unas ocasiones estás en la cima y tienes que escribir y escribir hasta que llega el punto donde tienes que bajar. El recorrido en picada es largo, pero se supera, y es ahí donde la tinta vuelve a dejar sus huellas, creando palabras ineludibles para los sentimientos. Hay millones de formas para crear poesía, incluso una receta lo puede ser. El buen Sabines bien nos decía qué hacer con la luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido, y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Durante el transcurso de la plática, Yolanda también compartió con los presentes sus recetas secretas para la vida. Para albergar una esperanza, ingredientes, un corazón acongojado, una pizca de ilusión, imprescindibles. Modo de preparar. Rómpase sin piedad el corazón acongojado, para que suelte el jugo del dolor que lo pudre en su interior. Después de un tiempo, el que considere necesario, estará listo para agregar la pizca de ilusión. Esta es la que le permitirá de nuevo albergar una esperanza. Nota. El antiguo adagio que dice, de amor nadie se muere, aplica en esta receta todo su poder. Esta semana vaya que aprendimos de literatura, de música y de muchas cosas más en la Semana Cultural UVM. No dejes de leer, no dejes de emocionarte ni de imaginar todos esos mundos a donde te lleva cuando lees un libro. Recuerda que la aventura más grande empieza no cuando abres la primera página del libro, sino cuando terminas de leer esa última frase que concluye el libro y empiezas a vivir la tuya.